¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Yo espero que estén contentos porque verdaderamente el venir aquí a la casa del Señor el día de reposo es algo hermoso. Pero me gustaría que hicieras una pregunta a la persona que está junto a ti. La pregunta es, ¿sabes qué debes de hacer para heredar la vida eterna? A ver, pregúntale, a ver si sabe qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Te contestó que sí. Pregúntale que si ya lo está haciendo, porque hay una cosa importante, podemos saber qué tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo, por lo consiguiente, no nos va a resultar. Por eso te pido que me acompañes con tu Biblia, en el capítulo 10 del Evangelio según Marcos, del verso 17 en adelante. Capítulo 10. Verso 17 en adelante del Evangelio según Marcos. Escrito está: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Vamos a orar. Padre, a lo mejor en algún momento hemos creído saber lo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna. Pero hoy queremos, Señor, revisar nuestras vidas para ver si lo que hemos escuchado lo estamos aplicando o solamente vivimos con una cosa en la mente, el querer llegar pero no hacer nada para hacerlo. Señor, en esta mañana queremos que tu Espíritu Santo nos redarguya y pueda mover todos nuestros sentimientos para poder alcanzar la vida eterna junto a ti y gozarnos en todo momento contigo. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables en esta mañana. Amén y amén. Fíjate bien. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, reconocemos que Jesús es bueno, ¿sí o no? Reconocemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, ¿qué hacer para poder alcanzar la vida eterna? Dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y luego el verso 19 nos dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Fíjate bien esta pequeña parte. Jesús, mirándolo, cuando le dice, es que todo eso he hecho, lo amó porque dijo, wow, qué bueno que hayas guardado los mandamientos, porque eso quiere decir que también me amas a mí, por eso yo te amo a ti. Pero aquí hay algo importante, le dijo que le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. En el verso 22 vemos la respuesta. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí voy a hacer una pausa. A lo mejor este hombre lo que le estorbaba para estar en la gloria de Dios eran las riquezas. A lo mejor a ti, como a mí, me pueden faltar muchas cosas para poder estar delante de Dios, justificado, y disfrutar con Él por toda la eternidad. Yo no sé, pero en este momento de la historia, a lo mejor la pregunta es para ti. Ok, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos guardando los 10 mandamientos? ¡Levante su mano! ¡Wow! ¿Y por qué los demás no las levantan? ¡Houston, tenemos problemas! ¡Nos estamos perdiendo! Oye, si es lo básico, por lo menos los 10 mandamientos. A ver, vuelvo a preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí guardamos los 10 mandamientos? O por lo menos los conocemos. Sí, porque déjame decirte una cosa, es importante conocerlos. El domingo pasado el pastor Gilberto Rocha nos hablaba de dónde dice. Bueno, hay que ver dónde dice para que los podamos hacer, guardar y sobre todo vivir. Porque hay una cosa importante, no solamente por creer vas a heredar la vida eterna. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y aquí es lo importante, no solamente es venir y tener un momento delante de Dios o en su presencia y oír su voz diciéndome, necesitas hacer esto. Lo importante es, si ya lo escuchaste, ahora ponlo por obra. Porque también está escrito que no seamos oidores olvidadizos. Porque qué triste es que podemos acercarnos a Dios cuando queramos, pero el problema es, cuando Él nos pide algo, no lo hagamos. Y aquí hay algo importante. Y voy a seguir con la lectura de este capítulo 10, en el verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, «Hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, a los que confían en las cosas del mundo, a los que están embebidos solamente pensando en tener posesiones y no ganar algo que es para la eternidad, que es la salvación?». Hoy te puedo decir una cosa, Jesús les dice, es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban mucho, aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá entonces ser salvo? ¿Quién? Sí, a lo mejor hoy se puede escuchar difícil, pero déjame decirte algo. Si tú te pones en las manos de Dios y dejas que su Espíritu Santo te guíe, no va a ser tan difícil. El problema es que tienes que ser obediente. Y desafortunadamente, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos sido desobedientes. Bueno, tampoco es un regaño, ¿eh? No me miren con esos ojos. Porque lo que trato de decirles es que tenemos una oportunidad. Y cierta oportunidad es porque Dios hoy quiere hablarnos a nosotros en la forma a lo mejor dura, decir, no estás haciendo lo que te he pedido, nos está dando la oportunidad de hacerlo y de empezar a caminar, a estar en la eternidad con Dios. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría? Ok, sigo adelante con la lectura para que entendamos un poquito más la entrada de este mensaje. Entonces Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra o por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra y con persecución en el y en el siglo venidero, la vida eterna. Ok. En pocas palabras, Pedro ya había hecho lo que el maestro le estaba pidiendo a este joven rico, como lo vemos en el título de este capítulo, de esta parte de la lectura. O sea, Pedro ya había dejado todo por seguir al maestro. La pregunta, y voltea a un lado y dile a la persona que está junto a ti, ¿qué te falta dejar? A ver, dile. Porque a lo mejor le falta dejar una forma licenciosa, llena de mentira, llena de muchas cosas que no agradan a Dios. ¿Qué te falta dejar? ¿Qué te falta dejar? Y en esta mañana es parte importante del mensaje. ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Cada persona va a tener que hacer cosas diferentes, porque la salvación es personal. Y aquí no puedes decir, 1, 2, 3, por mí. No, no estamos jugando al bote pateado. Con Dios tienes que decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna contigo? Y tampoco se vale decir, 1, 2, 3, por mí y por todos mis compañeros, porque aquí no estamos en sindicato, no estamos trabajando a favor de los demás. Cada uno tiene que preparar su camino ante el trono celestial. Cada uno tiene que dar cuentas de todo lo que ha hecho, dicho, pensado y aún vivido. Cada uno de nosotros, en un momento de la vida, vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo cuestionados. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y Él nos dejó un manual. Un manual para poderle seguir, un manual para lograr esta meta, llegar a la vida eterna con Él, un manual para poder saber si nos estamos desviando o estamos permaneciendo en el camino. Y una cosa importante, nosotros amamos a Dios. Ay, caray. Híjole, ¿me equivoqué de lugar? Creo que no estoy en el lugar correcto. Todos nosotros amamos a Dios. Bueno, ya sonó un poquito mejor. Sigamos adelante. Fíjense bien. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Vayamos a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. La carta a los Filipenses, Pablo habla de una forma impresionante a ese pueblo y expresa algo importante que tenemos que hacer para heredar la vida eterna. Ok, vamos a conocerlo. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, está escrito, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Jesús no le estaba pidiendo tampoco a ese joven algo que él no hubiera hecho ya. Jesús dejó posesiones, riquezas en gloria, todo lo que tenía al lado de su Padre en el reino de Dios, para venir a la tierra, para morir por ti y morir por mí. Y uno de los objetivos que tenía Jesús para hacer todo eso es para darnos ejemplo. Y dice, nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cosa importante que tenemos que reflexionar. Si Jesús lo hizo, Pedro y todos los que los estaban siguiendo lo habían hecho, ¿por qué nosotros no? Vayamos a otro momento de la historia, pero ahora con un hombre, Saulo de Tarso, que después se le llamó Pablo. Y en la carta, esa misma carta a los Filipenses, nada más que en el capítulo 3, verso 3 al 7, vamos a ver que él también se despojó de todo y lo dice de una forma impresionante para poder decir, sí se puede, podemos dejar riquezas, podemos dejar familia, si nos está estorbando para llegar ante el trono celestial justificados. ¿Tú lo crees? Veamos cómo está escrito. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hasta ahí le voy a parar. Si Pablo también lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? A lo mejor porque nos faltan elementos. Y por eso en esta mañana me gustaría que nosotros tuviéramos esos elementos en la mano. Jesús hizo muchas señales y creo que es lo que más la gente recuerda de Jesús. Jesús hizo milagros, prodigios, maravillas, cosas sobrenaturales, sanidades, liberaciones, cosas que a veces pareciera ser lo importante de Jesús, pero no era lo importante. Era lo que demostraba que era el Hijo de Dios. Era lo que les mostraba a la gente, eran las señales que tenían que estar viendo las personas para reconocer que Dios estaba entre nosotros. Y se movió entre nosotros haciendo milagros, sanidades. Voy a mencionar 5 partes de esos milagros y sanidades, pero nada más mencionarlas porque no es la parte importante. Ahora, fíjate bien una cosa importante que el día de hoy quiere decirnos el Señor. Hay cosas que Jesús hizo y que nosotros las tenemos que hacer y aún mayores. Pero fíjate bien, hubo milagros sobre la naturaleza. En Juan capítulo 2 nos dice que convierte el agua en vino. O sea, cosas de la naturaleza, ¿cómo se puede convertir una cosa en otra cosa? Solamente Dios. Ahora, la primer pesca milagrosa, no habían pescado nada en toda la noche y de repente el maestro les dice al lado izquierdo, tiran la red y entonces sucede una pesca milagrosa. Pero también puede haber que Jesús calma la tempestad. O sea, se mueve ante los fenómenos naturales y de repente puede hacer que la tormenta totalmente desaparezca. Él lo puede hacer. Y dice que tú también. Pero también hay milagros sobre las sanidades físicas. Y vemos que sanaba personas, sanaba a la suegra de Pedro, sanó al leproso que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo, sí quiero. Y entonces el Señor hacía cosas sobrenaturales. Dice que también hizo que anduvieran o caminaran los paralíticos ahí en la fuente de Betesda, al hombre de la mano seca en la sinagoga el día de reposo. O sea, Jesús hacía sanidades, pero también hizo liberaciones, o sea, dejó libre de la cautividad de Satanás a muchas personas. Había jóvenes endemoniados que se los traían. Y déjame decirte que en el pasaje del capítulo 8 del Evangelio según Mateo, en el verso 16, está escrito que le trajeron muchos endemoniados. ¿Cuántos endemoniados? Porque déjame decirte que cuando vemos en lo particular, encontramos poquitos. Porque encontramos en Marcos capítulo 1 al endemoniado de la sinagoga de Capernaum. En Mateo 12 vemos al endemoniado ciego y mudo. En el capítulo 8 de Mateo encontramos al gadareno que estaba endemoniado, que tenía una legión. También en Mateo 9 dice que le trajeron a un mudo endemoniado. A la hija de la mujer sirofenicia, que también tenía cosas que no eran de Dios. Y eso lo hizo Jesús. Pero también vemos que hay resurrecciones, aunque en la Biblia solamente vemos 3, la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naim, a su amigo Lázaro, pero también está escrito en Mateo 11 que él les dijo lo que le tenían que decir a Juan. Fíjense bien, dice, id y contad a Juan lo que oís, lo que ves, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y se anuncia a los pobres la buena noticia. ¡Qué impresionante es! No creo que hayan sido nada más esas 3 resurrecciones. Yo creo que hubo muchas más, pero, ¿sabes una cosa? Híjole, creo que no alcanzarían los libros, como dice Juan, y ahorita lo vamos a ver. Pero también hizo cosas especiales, como escaparse de en medio de un problema donde querían matarle. Cuando vemos en Lucas capítulo 4, verso 28, que él estaba en Nazaret, y déjame decirte que él estaba leyendo el capítulo 61 del libro de Isaías, Y entonces cuando escucharon lo que estaba diciendo el maestro en la sinagoga, dice el verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, o sea, para aventarlo al abismo y que muriera. Y dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¡Wow! Aún en medio de los problemas, Dios sale. Se escapó. Y por eso en Juan capítulo 21, verso 25 dice, y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Qué impresionante es que solamente tenemos algunas referencias, pero Jesús hizo muchas cosas, grandes cosas. Cosas sobrenaturales que aún dan muestra de su poder, de su gloria, para su alabanza y su adoración. Pero, ¿sabes una cosa? Yo no me quiero quedar solamente con esas cosas sobrenaturales que hizo Jesús. Yo quiero ir un poco más allá. Y déjame decirte una cosa. Para eso me gustaría que me acompañaras al Evangelio según Juan. Bueno, no, es la primera carta de Juan, perdón. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6. Porque aquí vamos a encontrar un parámetro de cómo alcanzar la vida eterna. Porque decimos que estamos en Dios. Decimos que vivimos en Dios. Decimos y decimos y decimos, pero no hacemos. Fíjense bien. Capítulo 2, verso 6 de la primera carta de Juan. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Bueno, para que lo entendamos un poquito mejor, voy a usar una traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, en donde creo que va a quedar más claro esto que les acabo de leer. En la Nueva Traducción Viviente está escrito, los que dicen que viven en Dios, deben de vivir como Jesús vivió. ¿Cuántos de aquí dicen que viven en Dios? A ver, pero levante la mano porque si no, no la veo. Y como que hay muchas manos que se van como levantando. ¿Viviré o no viviré? ¿Viviré o no viviré? No. A ver, asegúralo, es por fe. Es por fe. Ok, si tú dices que vives en Dios, o sea que Dios es todo para ti, que es soberano, que es poderoso, que es todo, vamos a ver si es cierto. Porque entonces tenemos que comprobar si vivimos como Jesús. A ver, voltea a ver a la persona de junto y ver si tiene la cara de Jesús. No, es que es en serio. Nosotros tenemos que ser el reflejo de su amor. Jesús se tiene que reflejar en nuestras vidas. Nosotros somos partícipes del reino de Dios porque nos ha puesto por embajadores, como representantes. Y Jesús se tiene que ver cada vez más en nosotros. Y es lo que le estaba pidiendo Jesús a ese joven que ya había guardado los mandamientos, pero que le faltaba ser más como Jesús. Vamos a ver si somos más como Jesús. Y por eso quiero ver en dos formas la vida de Jesús. Primeramente, ¿cómo vivió Jesús en relación con su Padre? ¿Cómo Él se relacionaba con Dios? Porque nos dejó también establecido una cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces vamos a ver la primera parte. ¿Cómo se relacionaba Jesús con su Padre, o sea, con Dios, para saber cómo vivió Él? Lo primero que yo encuentro es que Jesús vivió primeramente en una relación constante con su Padre. Oraba. Y ve, en Marcos capítulo 1, verso 35, dice que se levantándose muy de mañana, siendo aún muy, muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿A quién oraba Jesús? A su Padre. Pero fíjate bien, muy de mañana. A ver, ¿cuántos muy de mañana buscan a su Padre eterno? Levante la mano, no le tenga miedo. Espero que así sea. Ahora, Lucas capítulo 6, verso 12, también nos da una descripción de cómo hacía Jesús para buscar a su Padre, para estar en relación con Él. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y fíjate bien, aquí en esta parte y en este momento de la historia de Jesús, Él estaba pidiendo que Dios le diera quiénes eran las personas idóneas para estar a su lado, para escoger a sus discípulos. Porque déjame decirte una cosa, muchos quieren, pero no muchos tienen toda la capacidad para hacerlo. Y también tienes que escoger a tus amigos, porque el que se junta con lobos, aullar se enseña. Así es que ¿con quién te estás juntando? Jesús se quería juntar con gente que también te pudiera edificar. Sí, ¿a quién enseñarles? ¿Quiénes iban a ser buenas personas para con los demás? Y entonces estuvo toda la noche orando a Dios. Y así había momentos que tenía que estar en total relación con su Padre. ¿Qué tanta relación tienes tú con tu Padre Celestial? Primera cosa. Segunda cosa, vamos a ver. Jesús agradaba a Dios. Jesús agradaba a Dios. ¿Tú lo agradas? Porque mira, capítulo 8, verso 29 del Evangelio según Juan, nos expresa algo muy importante. Y está escrito, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuántas veces hacía Jesucristo lo que le agradaba a Dios? ¿Cuántos? ¿Tú siempre lo haces? Híjole, espero que no pongan las manos así porque cae la puerta encima. O sea, ¿siempre estás agradando a Dios? ¿En tus pensamientos? ¿En tus dichos? ¿En tus hechos? O sea, ¿con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con todo tu ser? ¿Sí? Me vas a decir, si todavía somos imperfectos y muchas cosas nos cuestan trabajo hacer, quisiéramos hacerlo, y es un buen deseo, es una buena intención, pero ¿sabes una cosa? De hombres con muy buenas intenciones va a estar lleno el infierno, porque no solamente son las intenciones, son los hechos y la verdad lo que te va a marcar la diferencia. Si siempre agradas a Dios, entonces todo el tiempo, híjole, es algo difícil. Debería de ser. Debería ser nuestro estándar a llegar a ese momento. Pero te puedo asegurar una cosa el día de hoy. Cometemos muchos errores, de los cuales le tenemos que pedir perdón a Dios para poderle agradar. No porque hagamos lo bueno, sino porque nuestro corazón está el quererle agradar. Jesús siempre agradaba a su Padre. Y así es una de las características que tienes que tener tú. Siempre querer agradar a tu Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo poder agradar a Dios? Lo primero tiene que ser la obediencia. Porque sin obediencia de veras estaríamos fuera de todo orden de Dios. Pero mira, vamos a ver. Juan capítulo 5, verso 30. Porque Jesús vivía de esta manera. O sea, no haciendo lo suyo, sino haciendo lo que el Padre le había enviado a hacer. Y está escrito en capítulo 5, verso 30 del Evangelio según Juan. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque a veces nosotros estamos buscando nuestra voluntad. Y no estamos haciendo ni buscando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ay, es que esto me gusta mucho. Me lo quiero comprar. Ese es un dicho que muchas dicen, pero bueno. Pero si nada más tengo 20 bolsas, pero esta está divina. ¿Sí o no? ¡Qué zapatos tan más bonitos! A veces no los necesitamos. Ahora, si hablamos de los varones, para que no se queden mis hermanitas así como nada más nos echó a nosotras, hermano, los varones es, ya salió la nueva tableta. Este teléfono está re bonito. Y así estamos, jugando. Pero a veces eso no es lo necesario para poder llegar al reino de los cielos, sino verdaderamente vivir en armonía los unos con los otros. Pero ese es de la otra parte. Pero voy a seguir adelante. Fíjate una cosa importante. ¿Qué hacer para seguir agradando a Dios? Jesús vivió haciendo la voluntad de Dios. En Juan capítulo 4, verso 34, fíjense bien, el alimento de Jesús era un alimento muy especial. Y hoy podemos ver algo importante en esta parte de la Escritura. Capítulo 4, verso 34 del Evangelio según Juan, en donde Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjate una cosa, Jesús no era mediocre. Jesús lo que empezaba, lo terminaba. Y muchas de las cosas que nosotros empezamos, no las terminamos. Muchas se quedan a la mitad, porque qué difícil era acabar la obra, mis hermanos. Jesús agradó a su Padre acabando la obra. ¿Y sabes cuál es la obra que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas? No en lo material, no con los demás, sino en nuestras vidas. Que nos perfeccionemos, agradándole, por obedecerle y por cumplir todo lo que Él nos ha dejado establecido. Cosas interesantes. Hay algo que me llama mucho la atención, porque verdaderamente es la pregunta, ¿por qué no termino lo que empiezo? ¿Qué me falta? Y así como este joven rico preguntaba, ¿qué me falta? ¿Qué debo de hacer? Ya he hecho unas cosas, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, te falta una cosa. Yo no sé qué te falta a ti, pero yo estoy analizando hoy qué es lo que me falta a mí, porque la salvación es personal. Y quiero estar delante de su trono justificado, para escuchar sus palabras que me digan, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién quiere entrar en el gozo de su Señor? A ver, ¿quién? Pero con gozo, si no, no se siente. Porque déjame decirte una cosa, eso debe ser algo que te estimule. ¿Quién quiere estar en el gozo de su Señor? Los que están en el gozo de su Señor es porque tienen gozo. Los tristes, ¿no? No, déjenme decir una cosa. Yo creo que deberíamos que tener esa emotividad también en buscar más estar con Dios que estar separado de Él. Pero también, Jesús vivió para dar la gloria a Dios. Y esa fue su forma de vida. Él, en todo lo que hacía, glorificaba a su Padre. ¿Lo que tú haces glorifica a tu Padre? No lo sé. Vayamos a la Escritura. Juan capítulo 7, verso 18. Porque aquí vamos a ver cosas importantes. Que tú tienes que entender para qué. Para heredar la vida eterna. ¿Sí? Juan capítulo 7, verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay en él injusticia. ¿Qué importante es esto? A veces hablamos de las cosas que hacemos nosotros para que recibir una gloria. ¡Oye, ese hermano qué bien lo hace! ¡Wow! ¡Cuántas cosas hace! Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y viceversa. Muchas veces, estando haciendo cosas en el anonimato, es cuando Dios es visto por las demás personas, porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Y déjame decirte que en las áreas de evangelismo buscamos eso. No se busca el protagonismo porque no es para nosotros la gloria, es la gloria para Dios. Y a lo mejor ustedes no han oído de muchos de los servicios que hay aquí en la iglesia para honrar a Dios, para darle la gloria a Él. Hay gente que está visitando las vías de ferrocarril para ir con los migrantes. Hay gente que va con los niños de la calle, que van a las colonias peligrosas de Tlalnepantla y de Atizapán, en donde el narcotráfico y todas las situaciones han hecho presa. Pero no se va buscando la gloria del hombre, se va buscando la gloria de Dios. En los reclusorios, en los hospitales, en los albergues de personas, mujeres maltratadas, golpeadas. También visitamos las escuelas, como mencionaba el pastor Gilberto. Y a lo mejor ahí no hacemos una predicación como la que estás escuchando, con versículos y capítulos y todo lo demás. Se habla del corazón de Dios y de la voluntad de Dios a través de los valores que debe de tener la persona. Buscamos darle la gloria a Dios. Algo que se debe de hacer en todo momento. Nosotros no somos importantes. Él es el que es importante. Y por eso a Él es la gloria, la honra y la alabanza. Y vea otro versículo que quiero que estudiemos el día de hoy. En Juan capítulo 17, pero ahora en el verso 4. Porque ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Esa es una cosa interesante. ¿Cómo le vamos a dar la gloria a Dios? Yo ya te dije que Jesús no era mediocre. Vamos a confirmarlo con esta palabra. Dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y hoy voy a tocar a lo mejor un aspecto sensible de nuestra vida. A nosotros como varones, Dios nos ha encomendado una obra, y es guardar a nuestra familia. Es que nuestra familia pueda llegar ante los pies de Jesucristo justificados. Que puedan llegar y heredar la vida eterna con Dios. Y es una responsabilidad muy grande. Y así es como le podemos glorificar. Esforzándonos en lograr hacer que Dios reine en nuestro hogar. ¿Cómo? Terminando la obra. Estorbando a nuestros hijos en todo momento para que no tropiece. Dándoles todo lo necesario para que ellos vivan bien. Procurando que su corazón no sea contaminado, pero tampoco lastimado con nuestras palabras. Y esa es la obra que el Señor nos ha comisionado. Déjame decirte que cuando Dios hablaba a mí sobre ese aspecto, yo no tenía más que llorar. Porque hay tantas cosas que me falta por hacer. Hay tantas cosas que todavía tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y yo no me quiero quedar afuera. Yo no sé si tú te quieras quedar afuera. Pero déjame decirte, si Dios está con nosotros, Él nos respaldará y enviará su Espíritu Santo para guiarnos, para instruirnos, para tener la certeza de que estamos en el buen camino. Así es que démosle gloria a Dios en eso, terminando todo lo que dejó en nuestras manos como responsabilidad, como hombres, como mujeres, como hijos. Porque así entonces tendremos la garantía de heredar la vida eterna. Pero esto es conforme al Padre, y hay muchas otras cosas, pero déjame decirte que no alcanzarían libros. Una cosa indispensable también es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y hay una cosa importante que menciona el profeta Isaías en el capítulo 53, en su verso 9. Cuando dice que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, que lo molieron, que lo hicieron pedazos para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, también en este verso 9 dice, y está escrito, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí viene la parte de la santidad. ¿En tu vida hay maldad? ¿O simplemente mentira? Esas dos condicionantes nos hacen partícipes de la santidad. No es todo, pero ayuda. que no se halle maldad en ti, queriendo venganza, contienda, iras con los demás, y que tampoco se hable mentira. Que no seamos mentirosos, aparentes, que hagamos una cosa aquí y en otro lugar hagamos otra cosa. Porque entonces somos hombres de doble ánimo y entonces somos inconstantes en todos nuestros caminos y por eso no terminamos las obras que Él nos está comisionando. Cosas importantes tenemos que reflexionar el día de hoy. Y sigo adelante ahora con su forma de vida en relación con su prójimo. Juan expresó algo importante en el capítulo 14, verso 12. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12, está escrito: de cierto os digo, que el que en mí cree, las cosas que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y no creo que aquí Jesús se refería nada más a los milagros, prodigios, sanidades y todas las cosas que hizo. Yo creo que también se refería en su corazón a decir, las cosas que yo hago. Si yo fui capaz de darme por rescate de muchos, ¿serás tú capaz? Si yo fui capaz de ver a las multitudes y gente que tenía necesidad y que estaban como ovejas sin pastor, ¿podrás ser tú un pastor? Si Jesús de repente caminando por las ciudades, la gente de repente gritaba y le decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿tendrías misericordia de ellos? Porque Él siempre respondió a las necesidades de los hombres. Él siempre estuvo pendiente de resolver las necesidades. ¿Para qué? Para estar en relación con lo que está escrito. Así como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está cumpliéndose la ley y los profetas, como Él lo expresaba. ¿Y entonces qué pasa en esa relación con nuestros prójimos? ¿Realmente estamos viviendo como Jesús vivió? ¿O estamos viviendo en la comodidad de decir, conozco a Dios, pero no hago nada para que Él se refleje en mí? Hay cosas importantes. Y una cosa de las importantes es que Dios ha pedido que tú puedas ser un luminar en esta tierra, una luz encendida en medio de una generación perversa y maligna que les pueda hacer llegar a Él. Dios quiere que tú te fijes en las necesidades de la gente. Y por esto yo te voy a hacer una referencia. Cuando Jesús caminaba por los pueblos, por las aldeas, por las ciudades, Él lo que buscaba es que sirvamos a los demás. Porque está escrito en Mateo capítulo 20, verso 28. Dos cosas muy grandes que debíamos estar haciendo tú y yo. Verso 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hablando de la forma de vida que Dios quiere que llevemos, es esa, que seamos servidores de los demás, y que nuestra vida pueda dar la ayuda necesaria para que muchos lleguen a la eternidad con Dios, para que muchos le conozcan, para que muchos puedan decir que existe un Dios. Pero ¿cómo sabrán que existe un Dios si nadie les predica? ¿Cómo oirán de Él si nadie está abriendo su boca y diciéndoles la verdad? Yo quiero hacerte un exhorto, motivarte a que verdaderamente lleguemos a la eternidad, que podamos heredar esa vida eterna con Dios en servicio y haciendo lo que Jesús hacía, predicando la palabra, llevando el buen mensaje, las buenas nuevas de salvación, para que muchos crean. No para llenar este lugar, sino para llenar el reino de los cielos, la casa celestial, en donde habitaremos con Él por los siglos de los siglos. Porque Él añade a los que tienen que ser salvos, pero tiene que haber instrumentos que lo hagan posible. Hay muchos servicios en los cuales tú podrías integrarte y glorificar a Dios en ello. Pero no son momentáneos, porque a veces nos metemos a un servicio, ¡ay, no me gustó! Y a los dos meses me cambié. ¿Sabes una cosa? Esa se llama mediocridad. A veces lo que más nos cuesta trabajo es donde más tenemos que poner empeño, porque ahí vamos a ver cosas más grandes. Hay una persona que un día se acerca a mí y me dice, hermano, yo ya no quiero orar por los enfermos. Le digo, ¿por qué, mi hermana, si usted ahí en la zona de terapia intensiva, yo veo cómo le mete ganas y cómo la gente responde? Pero es que siempre que oro por los enfermos se mueren. Ahí le va, mi hermano. A lo mejor esa persona lo único que necesitaba era ese paso de fe para llegar a Dios, para heredar la vida eterna. Y a veces se espera mucho tiempo en esas personas y no pasa nada, y ni para atrás ni para adelante. Pero el momento que ellos llegan a conocer a Cristo Jesús y a reconocerlo en su corazón, era lo único que le faltaba para heredar la vida eterna. Y tú puedes ser el instrumento. Tú puedes ser ese instrumento para Dios, en las manos de Dios, para que heredes la vida eterna, pero también para que lleves a otros a heredar la vida eterna. Vayamos a la Escritura y vamos a ver qué está escrito. Fíjense bien, ¿cómo vivía Jesús? Mateo capítulo 4, versos 23 al 24. Está escrito: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Yo quiero terminar con esto, y si me apoya alguien que esté... Yo quiero terminar con esto, nada más para reflexionar. ¿Cómo vivía Jesús? Vivía enseñando. ¿Qué enseñaba Jesús? Cómo llegar a Dios. Dos, predicando. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Dos cosas diferentes. A veces en la parte de evangelismo no enseñamos, predicamos. Hablamos de Jesús. Hablamos de las cosas que puede hacer Jesús, de lo que hace posible cuando a los hombres les es imposible. Y hoy, yo quisiera que tú entraras en esa dinámica. Si no sabes enseñar, a lo mejor puede ser por dos cosas: porque no has aprendido lo suficiente, pero cualquier cosita que sepas más que otra persona, ya es bueno. Pero también puedes enseñar a través de tu testimonio. ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas en medio de circunstancias adversas? Y entonces, Dios puede hacer algo especial para ti. A mí me gustaría que, así como estamos hoy juntos, cuando el Señor nos llame ante su presencia, veamos cada una de estas caras que hoy están aquí entrando a la eternidad con Dios, ante su presencia, porque enseñaron, porque predicaron, porque tuvieron sensibilidad a las necesidades de las personas y porque han creído en un Dios que puede perdonar nuestros pecados, por ser agradables delante de Él, por honrarle de tal manera que glorifiquemos su nombre y porque podamos ser sensibles a su voz cuando nos pida una cosa, que vayamos por muchos lugares sembrando una semilla de fe y entonces lleguemos a la gloria, heredemos el reino de los cielos. ¿Lo quieres? Vamos a orar. Padre, a lo mejor muchas cosas de las que habíamos escuchado no las hemos puesto por práctica. Hay muchas cosas más que no se mencionaron el día de hoy que tendremos que estudiar para poder saber cómo heredar la vida eterna. Queremos ser partícipes de tu amor. Queremos vivir como Jesús vivió en esta tierra, aunque nos sigan las señales que siguen a los que creen, para poder mostrar al mundo que somos tus hijos, que estamos listos para el día, para el momento que tú nos llames ante tu presencia y poder verdaderamente gozarnos por toda la eternidad contigo. Señor, habla a nuestro corazón y dinos las cosas que a cada uno de nosotros nos faltan. A lo mejor tendremos que dejar algunas cosas, a lo mejor tendremos que añadir otras más, pero solamente, Señor, en ti podemos confiar. Que seamos obedientes a esos mandamientos que dejaste establecidos y que disfrutemos cada momento en tu presencia durante el tiempo que estemos aquí en la tierra. Señor, tú eres nuestro Dios. ¿A quién habremos de ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esas palabras las necesitamos que suenen en nuestros oídos y bajen a nuestro corazón. Queremos llegar ante ti justificado en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero hacer una invitación en esta mañana. A lo mejor hay personas que están aquí por primera vez y que en este momento dicen, híjole, ¿y yo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La primera cosa es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Acercarse a Él. Y así como aquel hombre se acercó y le dijo, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tú también se lo puedas preguntar y recibir primero el perdón. El perdón de tus pecados, porque hemos fallado. Si hubiera esas personas que hoy quieren acercarse a Jesús, a mí me gustaría que levantaran su mano. Que quieran heredar la vida eterna. Que quieran ser partícipes de ese don, de ese regalo. Qué bueno que levantaste la mano. ¿Habrá alguien más que quiera hoy acercarse a Jesús y reconocerse a Él como Señor y Salvador? Y aún, fíjense bien, tener la herencia en la eternidad. Levanta su mano, no tengas temor. Yo quiero orar por ti, porque muchos de nosotros ya lo hicimos. Porque hemos creído muchas veces con el corazón y con eso se cree para justicia. Pero hay una cosa más que tenemos que hacer. Y yo quiero querer la vida eterna. Ponte de pie. Las personas que levantaron la mano, pónganse de pie un momentito. Y les voy a invitar a que pasen aquí adelante, que tomen sus cosas y que pasen aquí adelante. Vengan aquí adelante para poder orar por ustedes. Y a lo mejor hay alguien más que ahorita está dudando en si lo puede hacer o no lo puede hacer. Dios hoy está con las manos abiertas y trae y quiere dar bendición a todos los que han podido creer en Él para heredar la vida eterna, para estar ante Él justificado, haciendo, viviendo de una manera diferente y teniendo esa oportunidad para tener la esperanza de la vida eterna. Qué bueno que están aquí. Es algo bueno, y sobre todo, gente tan pequeña, qué bueno que están aquí, porque ustedes pueden heredar la vida eterna. Y es un día especial hoy. Me gustaría que ustedes puedan repetir conmigo una pequeña oración, porque así como lo dije en la Carta a los Romanos, está expresado: con el corazón se cree para justicia, y ustedes han creído para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa salvación que solamente llega a través de hacer todo esto que hablamos, muchas cosas más que no son difíciles si tenemos a Dios. Y hoy lo que tú quieres es tener a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos y dile conmigo: Padre, en este día yo quiero ser partícipe de tu herencia eterna. Quiero arrepentirme de las cosas que hice en el pasado. Pedirte perdón por lo que fue incorrecto y que hoy vengo a entregarte a ti. Quiero que tú me recibas como hijo y vivir contigo y permanecer en ti por toda la eternidad. Señor, reconozco que me faltan muchas cosas por hacer. Por eso te pido que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad, y me quiero comprometer a conocerte más y más cada día. Quiero que estés en mí. Por eso abro mi corazón, para que tú pongas tu trono en él y serte fiel hasta que tú me llames a tu presencia. Reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, como mi único libertador. Y hoy me rindo a Él, dejando de ser yo para que Él viva en mí. Señor Jesús, gracias por todo. Dios Padre, gracias por la vida que me ofreces y porque hoy sé que tú tienes cuidado de mí. Gracias, porque hoy tu palabra se cumple en este lugar y hoy me abre las puertas para poder seguir tu camino, ya que la verdad, el camino y la vida es tu Hijo Jesús. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y a lo mejor hay cosas que no vas a comprender, pero me gustaría que hicieras algo especial. Voltea hacia aquel lado. Sí, voltea para atrás. Esa es tu familia, la familia de la fe, que hoy tiene que hacer un compromiso delante de Dios de cuidarles, de ayudarles, de mostrarles las sendas de justicia. Iglesia, me gustaría que te pusieras de pie y extendieras tus manos al frente y pudiéramos hacer un compromiso delante de Dios. Porque Dios es un Dios de pacto. Que no permitamos que ninguna de estas personas, tus hermanos más pequeños, se puedan perder, sino que prosigan y permanezcan en Dios y vivan como Jesús vivió. Padre, en esta mañana te damos gracias porque hemos visto cumplida tu palabra, porque tú estás aquí, porque has sido manifiesto en todo tu amor con estos mis hermanos. Nos comprometemos con iglesia, como iglesia, a cuidarles, a guardarles, a enseñarles y a vivir como tu Hijo Jesús vivió. Gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén y amén.